Nosotros en el día de hoy estamos desarrollando una marcha nacional con la intención de acercarnos hacia la Asamblea Nacional, donde entregaremos las propuestas que nosotros consideramos y que recogimos de una jornada de discusión a nivel nacional, que son aportes para el programa de gobierno presentado por el candidato de la patria, por el candidato, el comandante presidente Hugo Chávez. Una vez que el 11 de junio el comandante presidente inscribiese formalmente ante el Consejo Nacional Electoral y presentase el programa de gobierno, convocó a todo el pueblo de Venezuela a generar una amplia discusión. En ese sentido, la corriente Bolívar y Zamora, integrada por los frentes sociales, hemos generado toda una discusión a nivel nacional y hoy estamos desarrollando esta movilización para entregar los aportes que nosotros consideramos son necesarios en el marco del espíritu que plantea la propuesta hecha por el comandante presidente Hugo Chávez en lo que tiene que ver con los 5 objetivos históricos. Por ejemplo, nosotros consideramos que en el objetivo histórico número 2, que es el impulso o la continuidad de la construcción del socialismo, nosotros consideramos que no pudiésemos nosotros avanzar a la construcción del socialismo si no liberamos la fórmula del si no superamos la concepción del viejo Estado oligárquico burgués. Nosotros consideramos que debemos superar esa forma y esa concepción para nosotros lograr consolidar la revolución venezolana. Si nosotros no consideramos la participación del pueblo como sujeto histórico transformador de los procesos de cambio a nivel venezolano y a nivel internacional, nosotros no estaría muy limitada la construcción del socialismo. En este sentido, propuestas que van desde lo estratégico, desde lo táctico, de lo circunstancial, están recogidas en esa propuesta que nosotros vamos a entregar en el día de hoy. Pero que también en el día de hoy estamos nosotros, los zamoranos y las zamoranas, para decirle al comandante presidente Hugo Chávez que cuenta con un pueblo, que cuenta con los sectores sociales para acompañar en lo que tiene que ver con el proceso electoral del 7 de octubre, donde seguro estamos, vamos a salir victoriosos, pero que también nosotros consideramos avanzar en lo que tiene que ver con la construcción de la unidad necesaria para el desarrollo en la implementación del programa de gobierno de la patria presentado por el comandante presidente Hugo Chávez. La unidad debe ser orgánica, la unidad debe ser ideológica, y nosotros también consideramos que para nosotros frenar los planes estabilizadores que puede presentar la contrarrevolución venezolana, es necesario activar los comandos antigolpes desde las perspectivas populares. Como el pueblo, desde sus sectores, desde sus barriadas, desde sus consejos comunales, desde sus comunas, empieza a profundizar los procesos de organización para la defensa de la patria. Lo que ocurrió en el hermano pueblo de Paraguay es muestra del carácter guerrerista y mercenario que tiene el imperialismo norteamericano y de la implementación de cualquier tipo de estrategia y de táctica para desestabilizar y para tumbar gobierno, para desarrollar golpe de Estado bajo otra modalidad que en el mundo no habíamos visto, pero la fórmula que ha venido aplicando el imperialismo norteamericano para frenar los avances de lo que es la alternativa bolivariana, la alianza de la bolivariana para las Américas, es un elemento que está en la punta para el desarrollo de los planes del imperialismo norteamericano. Los pueblos del mundo entonces estamos obligados a establecer mecanismos de unidad, mecanismos de articulación, y nosotros en este sentido apoyamos y respaldamos la iniciativa de los gobiernos y en este proceso del ALBA de generar mecanismos de articulación, de coordinación que trascienda desde nuestro territorio y que trascienda desde lo nacional, avanzar y consolidar espacio de articulación de carácter internacional, porque la lucha contra el imperialismo, la lucha contra el capital es una lucha de carácter internacional, y los pueblos del mundo que hemos estado batallando, que hemos estado luchando, debemos seguir el ejemplo de nuestros mártires, el ejemplo de nuestros grandes hombres, así como hoy 26 de julio los hermanos, camaradas y compañeros de Cuba desarrollaron una actividad heroica como fue el asalto al cuartel Moncada. Nosotros hoy reivindicamos esa fecha histórica porque el asalto al cuartel Moncada significa también los avances que los pueblos del mundo hayan venido consolidando, hayan venido construyendo. Nosotros nos hemos inspirado también en lo que tiene que ver con el espíritu creador de los hermanos y del proceso de la revolución cubana. Nuestros hermanos cubanos, para ellos nuestra solidaridad, y para los pueblos del mundo nuestra solidaridad. ¿Cuáles son aquellos avances concretos de poder popular que se generan gracias a la presidencia de Chávez y en este caso en lo que es el campesinado venezolano? Bueno, el pueblo venezolano ha tenido un conjunto de avances significativos. El solo hecho de nosotros, por ejemplo, trascender a un mecanismo de organización como es desarrollar los consejos comunales, las comunas, las ciudades comunales, donde el pueblo organizado maneja proyectos de desarrollo y genera un mecanismo de organización y de democracia participativa que supera la vieja concepción de la democracia representativa que aquí en Venezuela imperó durante muchos años. Nosotros consideramos en este sentido que ese hecho de lograr considerar el papel del pueblo venezolano en la en el proceso de transformación es un avance significativo, pero que también hemos visto nosotros que el desarrollo de las líneas de los programas sociales que ha diseñado el gobierno del comandante presidente Hugo Chávez nos ha permitido a nosotros en este sentido avanzar en lo que tiene que ver con la eliminación de la pobreza, con la inclusión a la actividad productiva, pero también incorporarnos a lo que tiene que ver con el sistema educativo y con y tener un sistema de salud en mejores condiciones. Esto era imposible verlo en este caso en los gobiernos de la Cuarta República, cuando nunca se ocuparon ni se preocuparon en este sentido por atender los problemas de la gente y los problemas del pueblo. Y más allá de atender estos problemas, es generar sobre todo un proceso de organización y establecer un sistema de leyes que nos permita en este sentido considerar que el pueblo venezolano es creador, que el pueblo venezolano juega un papel importante, y eso se va a reflejar el 7 de octubre, donde nosotros, el pueblo, los sectores sociales, trabajaremos incansablemente para lograr la victoria del 7 de octubre con la reelección del comandante presidente Hugo Chávez.